La Argentina arrolló a Canadá por 5 a 0. Los tantos fueron convertidos por Maximiliano Rodríguez en dos ocasiones, Ángel Di María, Carlos Tevez y Sergio Agüero. El primer tanto llegó por medio de un tiro libre bien ejecutado por Maxi Rodríguez a los 15 minutos del primer tiempo. A los 31, tras haber hecho estación en Higuaín y Tevez, la pelota llegó a Maxi Rodríguez, quien nuevamente convierte por debajo de las piernas del arquero canadiense Onstad. A los 36 minutos llegaría el tercer gol de la mano de Di María por medio de un zurdazo que clavó en el ángulo más alejado del arquero. La idea era que todos pudieran jugar unos minutos ante su gente, por eso Maradona realizó 6 cambios en el segundo tiempo. Esto no significó que Argentina siguiera el control del partido, ya que a los 17 minutos de continuado el partido, un error en la defensa canadiense le permitió a Higuaín asistir a Tevez, quien con un suave toque mandó la pelota a la red. Sergio Agüero, recién ingresado en el encuentro, selló el resultado final después de que el fondo canadiense no fuese rival para su gambeta. El enfrentamiento fue en realidad un acto más simbólico y afectivo para con el público albiceleste que competitivo, y no sirvió para ir vislumbrando quiénes serían los 11 titulares para el estreno en el Mundial. Informa Marcos Castro para Desgrabados.